para charlar sobre las violencias y las violencias sexuales que sufren las niñeces. Hola, buenas tardes, Sara. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Sara. Muchas gracias, primero que nada, por darnos un rato de tu tiempo y además tu mirada, que nos parece fundamental en un momento donde en nuestro territorio, la verdad, estamos todes rotes. Por ahí ya sabemos que sos una luchadora y que sos prácticamente, junto a tu hija, una sobreviviente de estas violencias. Así que lo que nos puedas aportar desde ya, estamos agradeciendo de movida, Sara. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la difusión y sobre todo el respeto para poder tomar, abordar estos temas, ¿no? Que son tan difíciles, como bien vos decís, que afecta a un montón de personas, ¿no? Y sobre todo en este caso, bueno, una víctima fatal que fue un niño que no fue protegido. Lamentablemente yo no tengo acceso a la causa y no puedo hablar de lo que está sucediendo adentro de la causa, pero sí de lo que pasa con niñez, que es por lo que nosotros venimos trabajando desde el primer momento cuando nos dimos cuenta cómo funciona todo este mecanismo, que si alguien invisibiliza realmente es a las niñeces, ¿viste? Porque, a ver, desde el momento, mira, yo te voy a decir algo que estamos queriendo cambiar, que es el poder judicial. No puede delegar sus facultades a órganos administrativos. No puede delegarle sus funciones a nadie, pero mucho menos a órganos administrativos. Entonces, desde ese punto partimos, y para que tengamos una idea, las personas que recién están escuchando por ahí no entienden de qué se trata, la fatalidad de estos órganos administrativos, que son quizás trabajadores sociales, y sin menospreciar, que se entienda, nosotros sabemos perfectamente el trabajo valiosísimo de trabajadores sociales, de un montón de operadores que hacen bien su trabajo, pero digo, no se toma con la debida conciencia lo que se está haciendo. Se está delegando a órganos administrativos, que ya te digo, son, en el mejor de los casos son trabajadoras sociales y tienen una formación, y en el peor de los casos son personas que no tienen formación de ningún tipo. Y los niños y las niñas, ¿no?, quedan a disposición de personas que no tienen ni idea de cómo tratar con ellos. No es la primera vez, lamentablemente, ni en tu provincia ni en nuestro país, que suceden este tipo de cosas. De que vos vas a denunciar a una maestra, a ver, digo, esta criatura pasó por muchos lugares. Hubo vecinos que decían que estaban al tanto de la situación. Y yo te puedo contar, por infinidad de denuncias que hacemos nosotras, que es imposible hacer una denuncia y que te tomen en serio estos organismos a los que el Poder Judicial les designó sus facultades. ¿Entendés? Porque no están preparados. Entonces vos haces una denuncia y la denuncia queda exactamente en la nada. Mira, hoy una de nuestras compañeras fue a hacer una denuncia, la denuncia número 28, de cómo golpean a una criatura y que se escucha con grabaciones, con videos. Por el contrario, esta mujer fue golpeada por los vecinos y tenemos los videos de esas filmaciones. A ver, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué es terrible lo que pasa con niñas? Porque, como decimos siempre, los niños no votan, ¿viste? Los niños no. Entonces, las políticas que se ejercen no son políticas pensadas en los niños. Porque no, o sea, es demasiado, se nota demasiada inversión en niñez para no tener un rédito, porque de otra manera no se entiende. ¿Se cortó? No, te estamos oyendo tranquilamente, Sara, cada palabra. Ah, está bien, no, porque pensé que se podía haber cortado. Bueno, en definitiva, el horror que vivió esta criatura y que no fue contemplado, hoy encima es usado, mirá, por eso te digo, todo como... Vos sabés muy bien, lo hemos hablado en alguna oportunidad, que nosotros no peleamos solamente contra el Poder Judicial, sino contra los violentos, abusadores, por los que denunciamos y por los que decidimos separarnos, ¿no? Hoy se está usando esa causa, esa criatura, de una manera terrible para alentar el fantasma de las falsas denuncias y de lo que estas dos mujeres realmente tienen que pagar. Y yo creo que más que ir a una cárcel y todo eso que sucedió, estas mujeres tienen que estar en una institución de por vida. Me explico, que es un paso que también tenemos que pensar de qué vamos a hacer, porque no es lo mismo, y sin justificar a nadie, por favor, que se entienda, pero no es lo mismo robar, estafar, vender drogas, que violar o asesinar a una criatura. No se puede seguir tomando tan a la ligera lo que pasa con niñas, porque esto que se ve con los niños y las niñas es producto de toda una violencia implícita que hay, ¿no? Donde sabes que no se puede denunciar, donde sabes que no se puede... Porque la verdad es que, mira, el 99% de las denuncias de abuso sexual quedan en la nada. Y solamente el 1% en todo el país de estas denuncias llegan a tener una condena. O sea que imagínate el suplicio que es. Si vos no denuncias, sos cómplice. Y si denuncias, sos una loca que está queriendo inculpar a un hombre de lo que sucede. Entonces, esto lamentablemente a mí me extraña que no sea más seguido que ocurra por la situación de indefensión que están los niños y las niñas. Tal cual, tal cual. Hay una situación que atraviesa la sociedad cuando hay uno de estos hechos en las que, bueno, nos rompemos completamente las vestiduras, nos rasgamos completamente las vestiduras, cuando buena parte de la sociedad en el día a día, en el todos los días, las violencias contra mujeres y contra infancias, en el que todos los días las violencias sexuales contra las niñeces y contra las mujeres y contra las diversidades sexuales, en el mientras la sociedad está mirando para otro lado, dice, bueno, mira, que se arreglen, viste, porque hay esta gente, ay, viste. No, y aparte no te metas de claro. La dictadura, yo creo que lo seguimos llevando implícito todo, viste, no, porque andas a ver cómo es, viste, esas cosas, son de la casa, y vos que sabés cómo es en realidad, y es de una sola manera. La violencia es violencia. La violencia es violencia, tal cual, Sara, y por eso también provoca mucho dolor y enojo el ver en esta situación cómo brotan algunas voces a reclamar cosas que no tienen nada que ver. Incluso hemos escuchado en estas horas hablar del síndrome de alienación parental, que es una verdadera estafa para la hora de discutir en nuestros hogares, en familia, las violencias. Esto debería ya también haber sido erradicado. No hay ninguna violencia justificable, pero tampoco soluciona nada la explosión que hemos visto en tantas ciudades, en tantas localidades en nuestro país, que por ahí se lleva puesto algún funcionario, alguien que no era competente o que no estaba haciendo su trabajo. En Salta pasó lo mismo hace 3 meses. Una nena, una familia, una mujer y su hija se llevaron a una niña porque consideraban, o sea, habían tenido problemas con la madre y consideraban que se tenían que llevar a la niña. La madre, desesperada, hizo la denuncia por todos lados. Incluso en los noticieros salieron esos audios de esa madre desesperada pidiendo por favor. Y cuando encontraron a su niña, la encontraron 5 años también calcinada. ¿Entendés? La habían matado, la habían violado, la habían matado. Por eso te digo, yo realmente te agradezco la difusión porque sé que lo hacen realmente como para que algo cambie. Pero después tenés los medios hegemónicos, viste, que venden la noticia de lo que más vende, ¿entendés? Ahora voy. De lo que más vende y nada más que eso. Sí, sí. Entonces. Y alimentando el morbo siempre. Exacto. La industria del morbo, viste. Pero para que esto cambie, la verdad es que ir a esos lugares, ponele, y hablar de lo que está pasando y que después quede exactamente en la nada misma, me parece que como sociedad le debemos una respuesta a los niños, porque no es que los niños son el futuro, los niños son el presente y los están matando ¿Sabes cómo los matan? No sé si de una manera peor, porque la vida no se recupera de esta criatura, pero ese del síndrome de alienación parental, en los juzgados, cuando un niño o una niña, después de tanto tiempo, pudo hablar de lo que le estaba pasando y lo obliguen los propios jueces a revincularse con esa persona que los dañó, los mata. ¿Entendés que es una bala en el medio del cerebro haber vivido una situación de abuso sexual? Y para que en el medio, o a continuación, un juez diga, no, la madre es una alienadora, se quiere vengar del padre, sin investigar, porque en familia es eso, por favor, tenemos que cortar que cuando hay violencia, intervenga familia, porque en familia a vos no te acusan de nada, entonces no te podés defender, ni para bien ni para mal, como fue este caso. Esto tiene que ser tratado en ámbitos lamentablemente penales, pero no por el punitivismo, sino que hay un circuito donde hay una acusación y la otra persona se tiene o se puede defender. Tal cual. Pero si seguimos en esta carrera de que los juzgados de familia, el 99% de los casos que hay en penal, no los toma en cuenta porque corre por cuartas separadas y te revinculan pibes todos los días con sus propios abusadores, bueno, tenemos el por qué termina pasando lo que está pasando. Se podría pensar en una interdisciplinariedad que organizara un poquito más la cuestión, pero definitivamente si hay un riesgo de más violencia o de abuso de violencia sexual, definitivamente la intervención del Poder Judicial en cualquiera de sus formas debería actuar por el hecho de poder prevenir otra víctima más. Sara, es el único que te investiga el delito es penal, ¿entendés? Es el único que investiga un delito. Entonces, sí, a mí el multifuero lo propusimos 500 veces, pero la realidad es que no llega y esto no avanza ni para un lado ni para el otro. Y cuando escuchemos esta semana, seguramente vamos a escuchar que debería haber una nueva legislación, Sara. ¿Esto es así? No. ¿O alcanzaría con hacer cumplir las leyes que ya existen? Hay leyes que ya existen, que la Constitución no da para más, que es de 1926, coincido. Eso ya sabemos. Pero hoy, con la legislación que tenemos, si los jueces le hiciesen cumplir, no tendríamos este problema. El problema, ya te digo, es que hay un poder judicial, por eso te digo, me da mucha bronca, y perdóname la vehemencia, pero me da mucha bronca que el Poder Judicial haya delegado sus facultades, que es un hecho gravísimo, que por Constitución, el artículo 1 de la Constitución, te dice que no puede delegar sus facultades, no lo puede delegar, no puede. Y lo delega en un órgano administrativo, y vos no ves a nadie rasgarse las vestiduras por eso. Un órgano administrativo que no está capacitado, ni CENAF, ni los CETIS, ni los servicios locales, ni los servicios zonales. Los servicios zonales y locales que dependen del municipio y que cobran sueldos paupérrimos y que esas son sus excusas para después. Entonces no tenés un psicólogo que sepa de qué está hablando, no tenés una trabajadora social que sepa de lo que está hablando, tenés una en un millón. ¿Entendés? Entonces eso es lo aberrante, que nadie se rasgue las vestiduras y que cuando... Esto es como el golpe, ¿viste? El golpe es lo que se muestra o la muerte en la parte final de lo que es la violencia. Bueno, los niños no solamente están siendo asesinados y sin ningún compromiso de estatal por hacer algo al respecto, sino que todos los días son violentados de puertas para adentro, adentro de los juzgados. Y eso pasa todos los días y en todo el país, y yo te lo puedo asegurar. ¿A dónde van a parar los derechos de las niñeces, Sara? Bueno, la 26061 sacó al Patronato de la Infancia y puso esta famosa ley que es para que fuera más eficiente y le dio una concentración de poder a un órgano administrativo que no está preparado, que toma decisiones y tiene más fuerza que la de un juez. Y ni siquiera se hacen investigaciones al respecto. Digo, yo lo digo en Mendoza, hemos presentado para que el ETI, un órgano administrativo, nos diga de qué había acusado a una mamá que se le habían sacado a la nena, hasta el día de hoy, hace 3 meses, presentamos habeas data para que nos den un expediente, porque no hay nada dentro de los expedientes, así se manejan, te lo puedo asegurar. Después se toman los 3 meses que dura la medida, o sea, para fabricar las causas. Y no hay un control de legalidad sobre eso. Es terrible, es demagogia. El miedo lo que está pasando. Es demagogia, además. No, es peor que la demagogia porque esto viene de la época de la dictadura. A vos te expropian niños. En Argentina se expropian niños. Y lo hacen los órganos administrativos, llamados ETI, SENAS, o como lo quieras llamar, que tienen un poder mayor que el poder judicial. No lo digo yo, búscalo. Búscalo que hay un artículo súper interesante, no un artículo, un libro súper interesante de UNICEF con respecto a lo que pasa con los servicios zonales, locales. No están preparados y toman decisiones que son fundamentales para las criaturas y para esas madres que terminan perdiendo a sus hijos y no saben nunca más a dónde fueron a parar sus hijos. ¿Entendés? Es terrible lo que está pasando, realmente. Yo quisiera tener la oportunidad en algún momento, te juro, estoy armando para el año que viene charlas y debates precisamente para ver si logramos ponerlo en tema. No es que nadie lo sepa, ¿eh? Bueno, lo sabe todo el mundo, de hecho fue una ley. Viene siendo una necesidad, Sara, viene siendo una necesidad, definitivamente se instala una vez más esta necesidad del debate grande, profundo y que le reclame a las instituciones de nuestro país y de nuestros territorios un protagonismo que está lejos de lo que hace falta, de lo que marca incluso la ley, como está señalando. La Constitución, bueno, no sé cuándo la vamos a cambiar. La reforma judicial, que empiece ya. Se impone. Que se impone, tal cual. Tenemos, no sé, una pila de leyes que podríamos mencionar sobre la, no sé, las 100 reglas de Brasilia, la prohibición del trabajo infantil. Pero eso, en 1994, en el artículo 75, en el inciso 22, se agregó todo eso. Ahora decime por qué un juez no lo cumple, porque no se le da la gana. Y eso que tiene rango constitucional. O sea, el primer veneno que tenemos en Argentina, no digo todos, pero su gran mayoría, y no solamente en niñez, son los jueces. Ahí está. Son los jueces. Esta es una síntesis, si se quiere. Sara, la verdad es que te estamos muy agradecidos por este ratito. Es un ratito nada más, pero bueno, no, sirve para alentar a nuestra audiencia a reflexionar, a nosotros mismos, también, sí. Porque esto estamos temblando todavía, estamos temblando. Sara, sí. Te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. No, gracias a todas y a todos ustedes. Un abrazo grande. Seguimos en contacto. Un abrazo, Sara. En la siesta que nos fue, la palabra de Sara Barney, de la Red Viva de Víctimas de Violencia y Abuso Sexual.